Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, que se llevó a cabo el día 22 de julio de 2019 en la comunidad de San Martín de los Cansecos, bajo la consigna «Sí a la vida, no a la minería, territorio prohibido para la minería». Por las amenazas e impactos que han ocasionado las empresas mineras en los territorios y por ser Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, diversas organizaciones y comunidades se organizaron para seguir luchando, manifestando su rechazo a los megaproyectos mineros. Se realizó un evento de reivindicación de la cultura y de la identidad para mantenerse organizados y generar lazos de hermandad como pueblos y comunidades. Se contó con la participación de colectivos de teatro, música y danza. Bueno, aquí queremos charlar sobre esta situación, sobre este proceso de lucha. En este momento estamos con dos autoridades. Quiero presentar rápidamente a don Emiliano Rojas, que él es el comisariado ejidal de esta comunidad. También escucharemos brevemente al secretario Isaac Pérez, secretario del Consejo de Vigilancia, también ejidal. Pues bueno, ya lo comentaba el compañero, en este contexto de la Guelaguetza, sabemos que en este momento Oaxaca está de fiesta, como todos lo oímos decir como oaxaqueños, y sin duda hemos estado constatando que en diferentes pueblos de lo que corresponde a la región del Valle, pues en este momento en diferentes puntos, cerros principalmente, se están llevando a cabo las guelaguetzas en esta región del Valle. Y pues bueno, en este contexto, esta comunidad y otras organizaciones han decidido realizar este evento que han llamado Encuentro Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería, Día Estatal de Rebeldía contra la Minería. En este caso se está realizando en esta comunidad de San Martín de los Cansecos. Bueno, pues voy a preguntar algunas cuestiones al comisariado ejidal, pues para que nos platique cómo inició este hecho, esta situación. Y pues bueno, muy buenas tardes, don Emiliano Rojas. Gracias por darnos su palabra. Y pues así que saludando a nuestra audiencia, nosotros transmitimos en Tlahuitoltepec y con cobertura pues para diferentes municipios. Estamos a 3000 watts y pues bueno, diariamente damos un espacio informativo, y en este contexto pues también saludamos a nuestra audiencia para que también se enteren de en contraste de las fiestas, de qué más están sucediendo. Don Emiliano, platíquenos cómo inició este encuentro, a qué se debe esta reunión de autoridades, esta reunión de personalidades, esta reunión de organizaciones, por favor. Sí, es que estamos, se organiza porque estamos en contra de la minería, ¿no? Que ya llevamos como 6 años nosotros en lucha, y pues es que la minería no nos deja nada, no nos va a dejar más que puro perjuicio para la niñez, para los acuíferos de agua, pues todos se están secando, y eso es lo que es nuestra lucha, porque estamos unidos como 25 comunidades. Estamos unidas y pues vamos a defender nuestro territorio como de lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? No dejándolos que se metan en nuestro territorio, ¿no? Porque pues, ya tenemos actas de asamblea que está registrada por el RAM, donde ellos nos autorizan que no va a haber permiso para la minería, y nosotros respetamos lo que dice la comunidad, ¿no? Estamos respetando lo que dice la comunidad, y ahí estamos, pues. Ahora sí que una lucha, cueste lo que cueste, vamos a estar. Brevemente platíquenos por qué consideran ustedes que no deben de estar presentes las mineras, no deben de estar explotando los recursos, ¿por qué razón sería? pues, porque le digo que pues los mantos acuíferos se los están llevando, se están escarbando a unos 900 metros, ya el agua se está yendo para abajo, se está secando la tierra, ¿no? Y nuestros, pues ahora sí que nuestros, toda la vegetación se pierde, porque no hay, no hay agua, pues, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos inconformes, y también porque no queremos que haya una confrontación entre nuestro pueblo, entre la misma gente de nuestro pueblo, como la que pasó en San José, se mataron. Hubo confrontamiento entonces. Platíquenos brevemente, ¿desde qué año está pasando esto, don Emiliano? Ya será como 2007. ¿No? Sí, ya tiene rato ya que esta lucha. En concreto, en esta comunidad no está presente la empresa, tengo entendido, pero ustedes están organizándose para evitar que siga expandiéndose la explotación, ¿así es? Sí, pues por eso es que estamos luchando, para que no se expande todo eso, porque cualquier rato llega por aquí. ¿Cómo? Por eso es que para no tener problemas con nuestro pueblo, pues, porque al rato se enfrentan pueblos, los mismos vecinos de acá, pues estamos luchando, pues. Pues bueno, de esta manera hemos escuchado las palabras de don Emiliano Rojas, el comisario ejidal de esta comunidad, y vamos a dar paso al secretario de Comina, aquí nos acompaña. Ya también se trata de Isaac Pérez, el secretario de Consejo Ejidal. Bueno, a ver, don Isaac, por favor, para nuestra audiencia, si nos aún un poquito más sobre esta situación. Este encuentro, ¿a qué se debe? ¿Por qué se realiza este encuentro? Estamos viendo en este momento una presentación de teatro. Hace rato también hubo presentación musical, una presentación, una lectura de la importancia de la tierra a cargo de una niña. Por favor, sus palabras. Mire, pues más que nada, muy buenas tardes. Este encuentro se está llevando, pues, festejando un aniversario más de este movimiento que encabezamos todas las comunidades aquí de la región de Valles Centrales en contra del proyecto minero, en contra de la minería. Ya que pues ahora sí que estas compañías extranjeras están invadiendo nuestro territorio sin consentimiento, ¿sí? O sea, ni siquiera están violando la consulta indígena, porque yo creo que deben de consultarlo primero con nuestras autoridades, con nuestra gente, para poder extraer eso, llevar a cabo sus trabajos, ¿sí? Entonces aquí hay este proyecto es se hizo una unión de comisariados, de autoridades comunales, ejidales, de todas las comunidades de acá de Valles Centrales. Estamos en contra de la minería. Aquí decimos sí a la vida, no a la minería. Los efectos, hace rato ya también don Emiliano nos daba sus palabras. ¿Usted cómo considera cuáles son los efectos que está sucediendo con estas empresas mineras? Lo que nos viene ocasionando son la contaminación a los mantos acuíferos, el aire, cuando nos contamina el aire, el oxígeno que respiramos para vivir, y nos está contaminando la madre tierra, que de ahí la verdad sobrevivimos. Entonces queremos evitar eso y por eso velamos. Yo creo que la comunidad nos dio esa confianza para representarnos y tenemos que responder a esa confianza. San Martín Cansecos, en términos de extensión de su tierra o territorio, por favor, si nos platica, es decir, ¿qué contiene Cansecos? Es decir, además de que vemos que es una zona de magueyes, porque esa es la tradición de los valles, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más recursos estarían ustedes, pues ahora sí que defendiendo? Porque pues no solamente creo se trata de, ahora sí que de cuidar el agua, ¿verdad? Pues también ahora sí la naturaleza, las aves, ya que pues en el momento que se contamina todo, pues todo se echa a perder, la verdad, ¿sí? ¿Y en extensión territorial el Cansecos cuánto tiene? Pues ahora sí que desconozco el volumen. Creo que el comisariado a lo mejor le puede dar eso es todo. Pues muchas gracias aquí a secretario Isaac Pérez, nos acaba de ahondar un poquito más sobre esta cuestión. Ya dijimos que en este momento ellos están realizando un evento que han llamado también Guelaguetza, nada más que con el mensaje de que pues es en defensa a su territorio, lo que corresponde a los valles. y sin duda pues este problema está sucediendo en diferentes estados. Pues vamos a dar palabra ahora a otro compañero. Gracias a los compañeros que presentaron esta obra de teatro, a la tema. Santa Catarina Minas, aquí presente entonces don Salvador. Por favor, si nos platica, así que me imagino que usted tiene algún cargo en su comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Salvador Martínez Arellanes, soy segundo secretario del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Catarina Minas, Ocotlán. Bueno, pues presente aquí entonces una autoridad más, como ya lo habíamos dicho inicialmente, estamos aquí comentando y charlando con las autoridades en el contexto de una guelaguetza en contra de las empresas mineras que han pues tomado acción sin el consentimiento de muchas comunidades, como ya lo explicaba don Emiliano, que es el comisariado general de esta comunidad de San Martín Cansecos. Y pues bueno, vamos a dar entonces palabra a Salvador para que también nos platique en qué consiste la situación agraria, la situación territorial en este momento, por favor. Mi comunidad, somos una comunidad que un 75% de nuestro pueblo es comunal, es territorio comunal, o sea, es territorio de todos. Y nosotros como comisariado pues somos los encargados de vigilar que se respete ese terreno que nuestros ancestros han cuidado, ya que tenemos lugares que nosotros consideramos sagrados, donde vamos a pedir lluvia, donde vamos a hacer ofrenda, donde vamos a curarnos cuando nos enfermamos. Y al llegar una empresa minera pues va a destruir esos lugares que nuestros antepasados nos han heredado, van a destruir unas ruinas que tenemos también en nuestro pueblo, de donde fue originalmente la comunidad. No han sido exploradas, pero ahí están, pues, y son un lugar que nosotros también consideramos sagrado y muy importante. Mi pueblo es un pueblo productor de mezcal, entonces para nosotros el mezcal es muy importante y ocupamos agua, ocupamos el campo para sembrar nuestro agave. Y al llegar la empresa minera, pues ya no vamos a tener esa libertad de ocupar el agua que hay en nuestro pueblo para la elaboración del mezcal, de cortar los agaves que se dan silvestres y los de cultivo. Muy bien, y entonces yo quiero también de paso ahora preguntarle a usted de que pues eligieron una fecha que ya inicialmente lo comentábamos ahora para nuestra audiencia. Se trata de la guelaguetza y es un evento cultural, es una fiesta, como solemos decir, ¿verdad?, en Oaxaca. ¿Por qué habrán elegido esta fecha? ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué en guelaguetza de alguna manera manifestar de esta manera? Porque coincide también con el Día Mundial en contra de la minería. Entonces, nosotros como comunidades ahorita tenemos un frente, somos 16 comunidades, que se llama Frente No a la Minería por un Futuro de Todos y Todas. Y dentro de este frente se agrupan comunidades de los distritos de Jutla, de Ocotlán y de Tlacolula. Somos 16 comunidades zapotecas que defendemos nuestro territorio en contra pues, de las empresas extranjeras que son los que vienen a saquearnos. Pues bueno, pues ahí están las palabras de Salvador y pues ya no se amplió un poquito más sobre esta situación. No sé, algo más que quisiera agregar, Salvador, algún mensaje para la OSI, que algunas comunidades que tal vez están escuchando, alguna autoridad que también tenga este tipo de problemas y que conoce esta, o sea, que este grupo, este parlamento que está organizándose, pues como usted ya lo comunicaba. Pues los invitamos a que conozcan cuáles son los perjuicios que trae la minería, porque la minería no trae progreso, la minería nos trae desolación, nos trae contaminación. Primero nos contaminan el agua, nos contaminan nuestros suelos y nos trae enfermedad. Entonces nosotros no queremos eso para pues, nuestros hijos o para las futuras generaciones. Nosotros hemos sobrevivido por más de 500 años con nuestra vida tradicional y queremos conservar esos usos y esas costumbres. Como comunidades indígenas, pues estamos luchando por ese derecho a la tierra y al territorio. Pues bueno, muchas gracias, agradezco sus palabras y pues bueno, ahora sí que ojalá también poco a poco se vaya sumando más fuerza en esto y pues se pueda llegar a una cuestión de que las empresas, ahora sí que no avancen, como usted ya lo explicaba.